pero de la tapa también, de su madre, y estábamos en el hotel Carmelitas. Luego seguimos andando, pasando por el centro hasta que terminamos en Pasodonte. Y ya, que me sé, ¿dónde narices estoy? Tuve que sacar otra vez a la segunda. ¿Qué me pasa? ¿Qué te cobro? ¿Nada más? ¿Qué es eso? Nosotros no lo armamos, no puedo imaginar. ¿Has invitado? ¿Qué delgado soy? ¿Qué más ponemos? ¿Qué más te va a poner la calle buena? Venga. Quiero saber como yo estaba una vez a la expresión florida y yo voy no como pero soy de allí. Bueno, ¿de allí? No es eso, soy de Concha. Ah, de Concha. Que culo va llegar a Concha, ¿eh? Por eso colombés, ¿eh? Los bosques están afuera. ¿Todo bien? No sé. No es que tu hijo. El rato de la mañana es muy bueno, ¿verdad? Ya veo. ¿Terminamos hoy o ya? Terminamos hoy, pero igual a mí me ve mañana. A mí también. Sí, ¿no? Terminamos hoy. Mañana aquí no sé si nosotros tenemos tickets, pero tickets o no. Creo que vamos a ver. Bueno, tenemos esta reservada ya. Para ti, ¿eh? Venga, hasta luego. Ya le ves. Ha sido verte, pero es nervioso. Oye, era como yo.